vino que tengo. Ay, pues no dale cuenta a nadie y de lo que me va a pasar. Tengo un hijo perdido, yo tengo un hijo perdido, ay, como Dios lo no remedie, yo voy a perder el sentido, como Dios no lo remedie, voy a perder el sentido. Yo le dije, ay, que yo le dije con mucha cachaza, calle de Medina, vuelva usted la esquina, que allí está la plaza. No se fíe, ay, que no se fíe de toda aquella gente que roba pañuelos y la botellita no tiene dinero. Ni te miro, que ni te hablo. Ni te miro, que ni te hablo. Ni doy mi brazo a torcer. Ay, que pa' que sepa tu ronque vargo. Ni doy mi brazo a torcer. Ay, que pa' que sepa tu ronque vargo. Señor,